que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, y tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acerques si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido. Para que te acerques si no.